pa' que le cuide los nenes, llama a su hermana. No te hagas la loca ahora, dale, rompe, rompe, rompe, rompe. Rompe cintura, rompe cadera. Rompe, rompe, rompe, rompe. Rompe cintura, rompe cadera. Rompe, rompe, rompe, rompe. Ula la la la la la. Baila la. Ula la la la la la la la la. Ula la la la la la. Baila la. Ula la la la la la la la la. A mí lo que me gusta como ella se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Anda con amiga que ella misma se culea. Le gusta que la vean, bailando todita frontean. Sale juntito los weekendes a dejan. Desde que se tire de repente, ella es una pichel, una delincuente. Una delincuente me juega con la mente, me juega con la mente.